Juego del Fantasma, toma 7. Escena 8. 1, 2, 3. Pongo el banderines, globos desinflados. Descuidados jardines en postes oxidados, interrumpidas calles, desoladas avenidas, casas a medio pintar con carteles de bienvenida. Danzas inconclusas, cajas embaladas, mi faraónica empresa, tu fantasía atolondrada. Si hasta compuse el himno y diseñamos el programa de aniversarios y fiestas, de actividades privadas. Inminente ceremonia, se inaugura un mundo nuevo, y ese mundo nuevo es un pueblo fantasma. El polvo cubre polvo, el viento filtra tu voz. Se terminó el peligro, pero quedó el dolor. Y coaguló la sangre antes de llegar al corazón. Creo recordar los sucesos de esa mañana, como estaba un aturdido, no entendí la falsa alarma, pero sí escuché sirenas. Vi la lenta retirada del desfile que envolvía tu sonrisa y tu mirada. Inminente ceremonia. It's a wrap.